Bajo la lápida de los remordimientos, que descarna las heridas de mi alma, se precipita sin rumbo el cólera. Ser humano, corregir el oficio de la autoconciencia, secretando la pérdida de confianza, nos envuelve en la lujuria que destierra la verdad. La vida para vivir mejor en la mentira. Taladrar los sentimientos es lo mejor para enajenarnos. Fingir que vivimos bien cuando tenemos un cuerpo decadente en un viaje donde el mejor premio es la muerte. Si eres quien dice ser, porque un ser demente se dice ser un ser cuando el ser se siente. Y todo lo que soy se convirtió en recuerdo. Deja pendiente esta vida para vivir mejor en la mentira. Taladrar los sentimientos es lo mejor. Porque un ser demente se dice ser un ser cuando el ser se siente. Fingir que vivimos bien cuando tenemos un cuerpo decadente nos transporta en un viaje donde el mejor premio es la muerte. Alejémonos del hoy, porque el mañana ya llegó y todo lo que soy se convirtió en recuerdo. Si eres quien dice ser, porque un ser demente se dice ser un ser cuando el ser